siempre ha existido. Una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Buen día, bienvenidos a otro episodio de Soda Histeria. Somos los fifís de Mundo Republiqueto. Conmigo está Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Hola a todos, ¿cómo están? Paul. Polis, ¿cómo están, chiquitos? Sí, de tu parte. Y un servidor cavernario, también conocido como Emilio. Pues bienvenidos. Me encanta ese silencio. Sí, claro. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de economía y el punto de vista moral, de acuerdo a una... A un punto de vista moral católico hispano. Uh-huh. Exacto, comparándolo un poco con el tema liberal que hay ahora, un poco en boga, ¿no? En nuestro continente están en boga las dos cosas, la parte liberal por un lado y la parte completa y absolutamente socialista del pobre Sao Paulo conviviendo. Sí, que ambas serían como herejías del catolicismo, son formas de entender mal el catolicismo o el cristianismo. Claro, al final del mismo es eso, ¿no? El tratar de traer el cielo a la tierra cuando pues somos humanos y simplemente es irreal, ¿no? Sí, traer, ambos son de hecho herejías que vienen de protestantes, curiosamente. O surgen de calvinistas. ¿El socialismo? Sí, pues surge, o sea, el socialismo surge de... O sea, las ideas socialistas surgen también originalmente en grupos... De anabaptistas, las comunas, ¿no? Sí, los anabaptistas más que nada por que eran comunas. Calvinistas, según yo, ¿no? Es su propia onda, güey, separada, güey. Ok. Sí. Bueno, pero o sea, eso no lo sabía. Y la parte liberal, bueno, es obviamente protestante y cada quien haga lo que quiera, y mercado, y dinero, y ganancias por. Esa sí tiene que ver más con la predestinación. Los calvinistas creían en la predestinación. Entonces, si te iba bien en la vida, significaba que te iba a ir bien en el cielo. Independientemente de lo que hicieras acá. Mientras reconocieras a Cristo como tu salvador, si te va bien, significa que estás bendecido por Dios. En términos muy generales. Sola fide, básicamente. Exacto, sola fide. Bueno, y llevándolo ya a nuestra realidad actual o a lo que quisiéramos que fuera la realidad del mundo republiqueto de todos nuestros países, que ahorita justamente no tenemos a nuestros queridos peruanos ni venezolanos, solo estamos los mexicanos, pero bueno, la idea es de aquí para abajo, ¿no? Sí, la corona de la Nueva España después de todo, de todos los virreinatos después de todo. Y entonces, lo que estábamos platicando antes de grabar, estábamos platicando un poco en específico de Chile, de la Rerum Novarum, de Pinochet, etcétera. ¿Quisieran continuar con alguno de estos temas para empezar la conversación? Sí, claro. ¿Qué tal si empezamos primero con Chile y lo que pasó con Chile, Salvador Allende, Pinochet, para poder hablar del liberalismo, cómo entró el liberalismo más fuerte en Sudamérica, y luego ya podemos hablar de lo que en teoría debería ser el deber ser, que es la Rerum Novarum? ¿Eso significa Rerum Novarum? No, me refería a que, o sea, el deber ser sería, o sea, el sistema económico correcto, digamos, que propone la iglesia, sería el de la Rerum Novarum, a eso me refería. Ah, ok, sí, el distributismo, ¿no? Pero sí. Bueno, entonces, a ver, empecemos con Chile. El Rerum Novarum significa las cosas nuevas, literalmente. Ok. Bueno, pues, estamos platicando que en Chile, lo que pasó en Chile, bueno, que originalmente entra, o sea, todo el mundo sabemos que entró Pinochet. Pinochet entra por un golpe, según la izquierda y según la narrativa popular, entra por un golpe de Estado que realmente fue, entró porque quitó a Salvador Allende porque hubo una orden de la Suprema Corte de que lo quitara. A Salvador Allende le hicieron juicio político y lo quitaron de su cargo por ignorar leyes del Congreso de Chile y decisiones de la Suprema Corte de Chile en su momento. Entonces, originalmente... ¿En qué año estamos? 70, déjame sí, ver. Sí, mediados o finales de los 70. Ahí yo lo busco, tú sigue largando Cavallari. Bueno, vale. Eso es como entra Salvador Allende. Pinochet al poder, perdón. Y Pinochet, lo que pasó es que después vio que estaba muy descontrolado porque había elementos comunistas y extranjeros introducidos en Chile y no soltó el poder hasta los 80, que ahí podríamos decir que se convirtió en un dictador. ¿Cómo, perdón? Ahí podemos decir que ya se vuelve un dictador, propiamente. Y sí tuvo el respaldo de la CIA, pero no dictó el respaldo de la CIA para hacer el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas chilenas, que no eran parte de los... Que no eran parte de la... Es que hubieron dos Fuerzas Armadas al mismo tiempo. El Salvador Allende, como no confiaba mucho en el ejército, creó su propio ejército, que eran los rifleros, ahí recuerdo la palabra. Bueno, pero crea su propia Guardia Nacional, por así decirlo. Y esta se enfrenta contra el ejército propiamente, el ejército gana, quitan a Salvador Allende y Pinochet se asume el poder. Ok. El golpe de Estado se dio el 11 de septiembre de 1973. Hay un curiosamente coincide, digamos, algo de sincronicidad con el otro 11 de septiembre famoso que marcó, pues digamos, la vida de todos los millennials. Claro. Bueno, y entonces, ¿qué más de Pinochet? ¿Qué prosiguió una vez ya estando en el poder? ¿Y por qué lo dejó también? Porque según yo, no lo quitaron, sino que se quitó, ¿no? Sí, él asumió que ya estaba, o sea, como que Chile ya estaba listo para tener unas decisiones electorales independientes y que no iban a ser, en las que no iba a meter mano negra países extranjeros. Tipo Franco. Bueno, Franco sí tenía sucesor. Lo que pasó con Franco es que le mataron misteriosamente ah, mataron sí, al, yes. al que era almirante, creo que de la Fuerza Naval. De el que voló por los aires en el coche, ¿no? Que lo mataron atrás de la embajada gringa en Madrid. Sí, misteriosamente. Bueno, pues pero no, Pinochet sí se salió del poder porque él quiso salirse del poder, poderse mantenido hasta morir, pero él quiso ceder, o sea, el poder a los valores democráticos y demás. Una de las cosas buenas que hizo Pinochet económicamente, o sea, se llevó a Milton Friedman. Y bueno, buenas si crees que el liberalismo es bueno. Justapuesto al socialismo. Así es, a Milton Friedman se lo llevó a que le ayudara a hacer la planeación económica para Chile. Claro, que es justo el tema que está muy en boga ahorita, lo de las pensiones, ¿no? Justamente en España está el tema de las pensiones súper, digamos, en boga, ¿no? Por el tema de las elecciones y demás. Que tienen unas pensiones absurdas, de buenas, cuando no hay de dónde sale ese dinero, ¿no? Y al final es que son sistemas que fueron pensados y legislados cuando el promedio de vida era de 63 años, 60 años. Entonces, si te retirabas, no, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad mucho más alta y también el promedio de vida era como de 60 y pico de años. Entonces, estaba pensado que ibas a utilizar tu pensión a lo mucho 5 años o 6 años. Ahorita ya está fuera de la realidad, mientras que justamente se comparan con las de Chile, ¿no? El sistema de pensiones chileno ahorita está muy, se ve como, dentro de Chile, obviamente es muy latinoamericano, la perspectiva dentro de Chile se ve como lo peor del mundo, pero el mundo económico en general cree que están muy bien implementados porque es un sistema en el que se invierte el dinero en lugar de que simplemente se recauda, por así decirlo. Entonces, tú te quedas con menos dinero. Es lo mismo que las Afores, bueno, es mañana. Muy parecido al sistema de las Afores de México. Exacto, pero acá es totalmente privado, ¿no? Según recuerdo. También pasó lo mismo, en México pasó, como México es un país con una constitución socialista, porque lo somos, de hecho somos el primer, tenemos la primer constitución socialista del mundo. ¡Qué orgullo! Es un honor. No sería la Unión Soviética o algo así. No, la constitución 17 es anterior a la constitución de la Unión Soviética. Wow, ok. Sí, tenemos la primer constitución. De hecho, los artículos principalmente socialistas son el 27, que es el que habla de la tierra, y el 26, creo que son los que hablan de la tierra y los recursos naturales. ¿Qué tanto tuvieron que ver los hermanos Flores Magón, güey, con la constitución del 17, güey? Porque esos datos, acuérdate que pues se fueron a Estados Unidos y estuvieron protegidos por esta Emma Goldman, güey, y, o sea, sí, güey, también México fue, digamos, en ese momento como un experimento, güey, por parte de ciertos intereses empresariales y ideológicos del mundo anglosajón, igual que Rusia lo fue en su momento. Más o menos, también lo que pasa es que hay que aceptar que somos un pueblo que, o sea, el socialismo sí se nos da. O sea, como pueblo. No que nos funcione bien, nomás que tendemos a eso. Tendemos a querer sistemas paternalistas. Pues sí, si te pones a ver el sistema del Calpulli y luego lo que implementaron los españoles aquí, güey, o sea, es muy paternalista, güey, exactamente como tú dijiste. Pero, bueno, el sistema ya del virreinato no me parece paternalista, o sea, cada quien tenía sus tierras, o digamos que más bien sería justamente el tema del distributismo, porque digamos que cada quien tenía sus tierras, pero no había, obviamente, un estado del bienestar, ni había papá gobierno, eso. No, pero no había, en lugar de papá gobierno, era papá sendado, y cada sendado. Digamos que es como el sistema feudal americano, ¿no? Por así llamarlo. Sí, es un sistema más bien feudal, sí, más parecido al feudalismo. Pero ciertamente, piénsalo, y éramos muy paternalistas, o sea, la gente, los trabajadores dependían 100% del cacique. Sí, tiene sentido lo que dice. Y si después, el sistema de los aztecas es muy similar, de todas formas, o sea, no estamos hablando de que los españoles hayan venido a arruinar, no, pues, tenían un sistema similar de manejo de la tierra y demás. Es una buena continuidad. Podríamos hacer esa comparación, esa metáfora, que simplemente al mismo sistema se le metió una moral católica y empezó a funcionar, por así de llamar. Sí, sí, digo, se abusó de... Sí, obviamente que sí se abusó, o sea... Sí, terminó degenerándose en lo que fue el latifundio, güey, o sea que... Sí, eso sí era completamente explotatorio, pero... y depredador, pero pues sí, o sea, hubo una continuidad desde que llegaron los españoles, o sea, porque pues ya llegaron aquí a México y al Perú y todo eso, y pues ya tenías toda una infraestructura en cuanto era de que eran imperios indígenas, pero pues que estaban pues dentro de lo que cabe pues bien manejados. No, de hecho el Imperio Inca tenía una burocracia mucho más sofisticada que el Imperio Español. Sí, con todos los caminos que hicieron, y lo único que les faltaba era, digamos, tener No, y el sistema de recaudación de impuestos y todo eso era más avanzado que el español. O sea, en el Imperio Inca, en Perú, como en términos prácticos, y Bolivia y demás, lo único que llegaron a hacer los españoles es quitar a la casta sacerdotal y a los nobles y cambiarlos por españoles y el clero católico. Fue todo lo que tuvieron que hacer. Y si me queda claro, fue solo por medio de casamientos, ¿no? O sea, fue muy a la europea, por así decirlo, no tanto por guerra. Sí, con los incas funcionó, fue muy diferente contra lo que pasó con los aztecas. Pero también los incas no eran los guerreros como eran los aztecas. No, los aztecas era, digamos, una mentalidad más como del apache o el comanche, o sea, de que era una imposición muy brutal. Nomás de pues las guerras floridas que tenían, que eran cada 2 o 3 años, que se iban y... o sea, que para el resto de por si alguno no sabe lo que son las guerras floridas, los aztecas tenían un sistema de para recabar esclavos para sacrificar a los dioses, en los que declaraban una guerra forzada contra un pueblo sometido, y si no estaba sometido, lo sometían con esa guerra, o sea, y en esa guerra lo que hacían era obtener esclavos para sacrificar. Eran guerras completamente ritualísticas, y pues se puede decir hasta con tintes religiosos, y pues eso empezó, porque como los aztecas, debido a la religión que tenían, tenían que sacrificar gente, llegó un momento en que su misma gente no quería sacrificar a sus propios hijos, entonces los sacerdotes aztecas tuvieron que buscar una justificación pues para que Huitzilopochtli no se enojara y acabara con el mundo, entonces pues la solución fue pues invadir otros pueblos. Alguna vez hace poco escuché justo que si los españoles no llegaban, probablemente el pueblo azteca se hubiera extinguido por sí mismo. El año que llegaron los españoles, según registros, no de los españoles propiamente, sino de los aztecas, hubieron, no recuerdo si eran 100.000 o 120.000 sacrificios humanos ese año. ¡Qué cifra tan absurda! Y me quedé mucho, no recuerdo si fue el programa pasado o el primero, que ustedes comentaban cómo nos estamos aztequizando, por así decirlo, de nuevo, ¿no? O sea, el primer episodio lo mencionamos tú y yo. Sí, y me he quedado dándole vueltas a eso, y por completo, nos estamos volviendo a la barbarie de nuevo, con iPhone si quieres, pero barbarie. Sí, o sea, lo que va a pasar a los mexicanos es que vamos a volver, o sea, volveremos, sin el cristianismo, nos volveremos a hacer lo que éramos originalmente, o sea, la nación aquí, sin el cristianismo salíamos, aquí habían aztecas. Sí, infanticidio, sacrificios humanos, y pues una pobreza completamente indignante, o sea. No, y digo, sí es más funcional que el sistema musulmán, o sea, que los, por ejemplo, los musulmanes, o sea, si ves a los grupos terroristas contra los narcos son más funcionales. El problema es que, o sea, ambos usan herramientas similares, ¿no? El terror, masacres, Es que es lo más básico. Espantosas. Es digamos, lo más básico y fácil de aplicar, o sea, es. Es la forma de darle, de imponerte más fácilmente y a otro grupo, güey. O sea, no. La ley del más fuerte, ¿no? Sí, exactamente. La ley del más fuerte y cero política, cero bien común. O sea, los narcos, cuando funcionan bien, tienen un ligero de bien común. O sea, cuando están funcionando más o menos, ponen orden en su región, digamos. Sí, como lo teníamos en los 80s y en los 90s, o sea que cuando ya se estabilizó de nuevo, la cuestión con los narcos, que digamos ya se institucionalizó y se volvió propiamente crimen organizado, o sea, de que ya estaba completamente integrado a la sociedad. Sí, sí, a la sociedad. Sí, estaba integrado a la sociedad. Y era parte del gobierno de una manera, digamos, informal. O sea, siempre existió así como que el entendimiento de que, o sea, tiene que seguir esta línea, no se metan con los civiles, y pues hagan su chamba. Ya eso después se descompuso en los 2000, pero pues estamos ya volviendo a temas del episodio pasado. Pero quisiera justo lo que estás diciendo, creo que es importante. Lo podríamos ligar justo al tema del liberalismo, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es, funcionaba bien, entre comillas, obviamente, cuando estaba, entre comillas, de nuevo, legalizado, ¿no? Y eso es justo lo que los liberales abogan, como simplemente hay que dejar que el mercado actúe, y si legalizas las cosas, va a actuar de mejor manera. Pues ya hemos visto que no, yo he querido... No he encontrado ese artículo nuevamente, se me hace que estaba en el Diatlántico o algo así, que hicieron un análisis de un análisis muy a fondo, de comparando lo que pasó con la legalización de la marihuana en estados como Montana y no me acuerdo cuáles otros, ya de hace unos años. Colorado, sí, sí, Washington. Ajá, y comparándolo contra cómo fue la prohibición. Entonces, porque existe ese argumento, o sea, de sí, cuando se legalizó, se volvió a legalizar el alcohol en Estados Unidos, se me hace que en el 33 o en el 35, algo así, pues ya se acabó, se fue acabando lo de la violencia, de los grupos, de las mafias y todo eso que existían en aquel tiempo, pero hubo todo un trabajo de fondo muy, muy profundo, por parte del Estado americano, para que, o sea, no das de cuenta que no nomás le movieron un switch, implementaron esta ley y ay, hoy ya es legal el alcohol. Claro que no iba a funcionar porque no, para nada, o sea, tiene que tener cierta regulación. Tienes que acabar con el mercado gris y el mercado negro, y la forma en la que lo hicieron es básicamente organizando antes de que se volviera a legalizar el alcohol a los, o sea, lo que hicieron, haz de cuenta que fue tronarlos por medio del precio, de que a todos los que fueran a vender alcohol lo tenían que vender lo más barato posible abajo del precio del mercado, entre comillas, que existía en el mercado negro del alcohol, claro, ofreciendo mejor calidad, y con más salubridad, porque pues en aquellos momentos te vendían mucho moonshine y la fregada, que era de dudosa procedencia. Y también, claro, que es lo que pasa actualmente, sí, con y también droga. No dejaron de combatir, de hecho se endureció más la mano contra esos grupos que estaban pues traficando el alcohol para romperlos y de que pudiera florecer ese mercado. O sea, eso de que el libre mercado y nomás si tú lo dejas florecer va a resolver todas las cosas, no, o sea, se tuvo que hacer, los gringos tuvieron que hacer mucho trabajo para que nuevamente porque ya desde casi el principio de que se hizo la prohibición del alcohol, el gobierno americano vio que había un montón de problemas, pero no podían hacer para atrás la decisión, porque das de cuenta que se fue haciendo una bolita de nieve, o sea, de que se complica más, eso complica más, y luego ya cuando por fin decidieron vamos a hacer esto, fue un trabajo de años, y que tuvo que durar mucho tiempo después de que se acabó la prohibición, para que pudiera florecer ese mercado legal, abierto, y de que el mercado negro no se lo fuera a comer, porque como ellos ya están establecidos, es más fácil, inclusive si es un poquito más caro, por ejemplo, una onza de marihuana o una botella de alcohol, conseguirla con alguien que ya conoces, que está en el mercado. O sea, literalmente tienes que bajar todos los precios de tal manera de que no puedan competir estos productores y distribuidores de alcohol ilegal. Y también se debió haber hecho lo mismo con la marihuana, pero no pasó porque hubieron varias cuestiones. La primera es de que no podías porque pues la mayoría de los dealers pues obviamente eran afroamericanos, entonces sí empezó a crecer la cantidad de afroamericanos que terminaron yendo a la cárcel por eso, porque lo estaban vendiendo de forma ilegal, y pues eso tuvo repercusiones pues ya sabes, de que la policía nos está pues yéndose específico contra nosotros de manera discriminatoria. Y luego también muchos de estos dealers pues ya no se pudieron reintegrar al mercado legal, entonces eso te empezó a ocasionar otro montón de problemas. Y como el Estado no hace cuenta que hizo eso, o sea, de que sí, ahora ya es legal la marihuana, el libre mercado se va a hacer cargo de esto, pues no funcionó realmente, o sea, ni tuvieron la recaudación que ellos estaban esperando. Sí fue un poco positiva, pero no lo suficiente como para, digamos, contrarrestar los efectos negativos de no haber combatido realmente al mercado ilegal. De hecho, en Colorado tuvieron efectos económicos negativos, y tomas en cuenta el costo de los choques que ha aumentado, porque han aumentado el número de choques en Colorado. Sí. Si tomas en cuenta la destrucción de propiedad que ha habido contra la recaudación, ha sido mayor la destrucción de propiedad que lo que se ha recaudado. No, pero, o sea, se va un montón de cosas, o sea, Al final, tú tienes que no el hecho de que hagas algo legal, no más por eso, quiere decir que va a desaparecer el mercado negro. Yo no, o sea, tienes que seguirlo combatiendo de manera, pues hasta que ya el mercado legal se lo termine desplazando completamente, pero es una labor que tiene que hacer el gobierno, y fue algo que no se hizo ni en Montana, ni en Colorado, ni en Washington, y todo eso, y está. Pero es que, bueno, una cosa que dicen que puede que sea cierta es que por lo que no se hizo es que nunca entraron las empresas gigantes al mercado, porque no nos interesa tener pleitos con el gobierno federal, que están esperando que el gobierno federal diga sí para que Marlboro y Raleigh y esas empresas se coman el mercado. Sí, y eso también fue lo que hizo, o sea, comparándolo nuevamente contra, porque siempre se compara contra, o sea, lo que ahorita ya se lo mencioné a Raúl, siempre se compara esto como contra la prohibición del alcohol, pero con la prohibición del alcohol, hubo un montón de circunstancias específicas de acciones que hizo el gobierno, para combatir al mercado negro, y luego ya para que se pudiera, integrar el mercado legal, de venta de alcohol. O sea, no fue algo así de que, quitamos la ley. Además, sí, o sea, además que muchas de las familias más grandes de mafiosos estaban como de acuerdo, o sea, se hicieron legales de la noche a la mañana las familias de las más grandes. Sí, o sea, eso fue otra, digamos, otra labor, pero, o sea, el gobierno hizo cosas específicas, o sea, como incrementar su... No, pero negociaron con las o sea, esas familias. Sí, pero, también, o sea no lo que voy, Emilio, lo que voy, o sea, es de que, lo que, por ejemplo, lo que hicieron con las empresas legales, es de que, volviendo a repetir, obligaron a todas las empresas legales, de que tuvieran que vender a un precio menor al que existía en el mercado negro. Tuvo que hacer toda una labor, el gobierno americano, cosa que no pasó, con la marihuana, porque existía, digamos, esta... ideológicamente hablando de que, o sea, nomás dejas al mercado que actúa solo y va a resolver todos esos problemas, y no, o sea, el Estado tiene que abrir los espacios y mantenerlos para que exista un mercado legal, o sea, no nomás va a surgir por sí solo, porque, o sea, el libre mercado en aquel momento, y también ahorita con el mercado de las drogas, pues es el mercado negro, por así decirlo, porque existe esa demanda, por todas estas drogas ilegales, entonces pues el mercado va a proveer, y, o sea, el gobierno pues está en esta constante batalla por tratar de mantener la ley y el orden, pero pues no puede, o sea, están completamente rebasados. Okay, digamos que lo voy a hacer un poco de abogado del diablo. O sea, lo que estás diciendo es se están viendo rebasados actualmente, ¿no? Por el tema de las drogas. Pero si todo este tema, o todo ese esfuerzo de poner orden, lo hicieran en legalizarlo de manera correcta, como lo hicieron con el alcohol, con las medidas que sea que tengan que tomar, para que sea legal eventualmente, y funcione, claro, no sé, creo que tiene sentido. O sea, al final, como tú dices, ¿no? En lugar de tomarte un litro de whisky, de verdad era, no sé, 100 mililitros de era whisky, lo demás. Agua era negra, ¿no? Sí. O sea, es que chiste, por ejemplo, te pones a ver las pendejadas, por ejemplo, que pasan aquí en México, de que, okay, puedes tener tanto, digamos, de cocaína, tanto, digamos, de marihuana y de otros estupefacientes, de manera legal, pero ni lo puedes vender y ni tampoco lo puedes producir. O sea, okay, sí lo puedes tener mientras tengas estas cantidades, pero, o sea, nuevamente es una... Que eso también pasó en California, sí, con la producción de la droga. No lo puedes producir, sí, no, sí, lo puedes, o sea, vender. Es completamente kafkesco porque, o sea, tienes la cantidad legal, pero ¿dónde la conseguiste? Lo único que puedes decir es de que, me la regalaron. Sí, claro. Sí, me la regalaron. Seguro. O sea, es la única manera en la que te la puedes zafar, pero pues aún así, te aplican un acto administrativo y te llevan a la cárcel. O sea, aún así, es técnicamente legal tener pues no sé cuántos vivamos de marihuana, pero, o sea, vas a terminar yendo a la cárcel, porque entras en un supuesto de la ley de dónde conseguiste esa marihuana, cuando es ilegal venderla y es ilegal producirla. O sea, si dices de que, yo la hice en mi propia casa, ahí salió una planta de marihuana, pene, o sea, ya valiste madre, vas a la cárcel porque estás sembrando y produciendo marihuana. Aunque tenga la cantidad legal. Y el hecho de que nomás tengas una planta de marihuana en tu terreno, lo estés habitando o no, ya estás cayendo ahí en un supuesto, y te lo puede decir aquí el abogado de Cavernario, o sea, de que no estoy contando una mentira. O sea, si muchos constructoras o gente que tiene terrenos van y los ven nomás para que no tenga marihuana el terreno, porque pues ahí les pueden caer, se pueden meter en un pedo legal. Sí, se asume que están que la tienen para venderla, y es producción de narco, es narcomayoreo. Una bla, planta, bla, bla, bla. Con una planta de marihuana. Sí, sí. Y, o sea, no. Bueno, entonces es justamente ese el punto, o sea, es qué funciona mejor, estas leyes, como dices, kafkianas, o decir que está completa y absolutamente prohibida, que no sea kafkiano, o que está permitida pero debe estar regulada. Mira, si obviamente no es el tema de las drogas en específico, ¿no? Sino el tema de X producción de X producción. Suponiendo drogas, si el Estado realmente lo quisiera, serían ilegales. Digo, está la prueba de Singapur. O de China, inclusive, también. Sí. O sea, el Estado quiere, las drogas son ilegales. Y también está dispuesto a hacer lo correspondiente, ¿no? Que es ignorar derechos humanos. También la Unión Soviética era súper prohibido cualquier tipo de droga, y pues así se le fueron muy por encima, se les fueron pero completamente encima todos los pues se puede decir narcotraficantes de aquella época en Rusia y en todo el bloque soviético. Era bastante duro y no había drogas, y al día de hoy también lo sigues viendo. Pues ahora que estuve en Rusia, no me tocó ver nada de drogas, estoy seguro de que se venden, pero, o sea, comparación de Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil fluyen, casi te las regalan. Lo que acabas de decir es clave. Es súper prohibido, y desde cuándo está prohibido, ¿no? Ya lleva más de, que será casi 100 años, 80 años, completa y absolutamente prohibido. Pero seguro las venden. Bueno, es lo que acabas de decir. Pero en Singapur, seguro las venden, y como es un mercado negro, se presta a muchísimos abusos, a que se hagan a estos cárteles, a ganancias absurdas, a precios absurdos, a calidades ínfimas, etcétera, ¿no? Sí, o sea, nunca se va a poder ganar el 100% de la guerra, ¿no? Eso es imposible, matar pero países como, bueno, Singapur es el mejor ejemplo, porque Singapur yo creo que te puedes decir que existen menos del 1% del narcotráfico, o sea, correspondiente a la población que tienen, que cualquier otro país del mundo. Totalmente de acuerdo. Creo que todas estas naciones, islas, están China estado, también. Y China no es un país tan grande como Estados Unidos. Sí, pero lo que pasa es que China también tiene una sociedad completamente macabre, cerrada, en el que el gobierno realmente es tiránico, un montón de cuestiones que, o sea, ni siquiera se me hace que ni siquiera aquí en Latinoamérica tenemos la actitud para tener ese tipo de control y orden. Y no creo que ni que en ninguna época, ni siquiera en la época de la cuando había estamos en el virreinato. Es más, yo creo que tendríamos que irnos a la época de los aztecas para la mano dura que tiene el estado chino. Y más, se me hace que chinos, ni siquiera con los aztecas, porque, o sea, el nivel de orden que tienen, güey, combinado con el conformismo tan absoluto del impuesto, y también pues inherente de los chinos, o sea, no existe más que en China, güey. Y justamente hace poquito estaba también viendo un documental al respecto, y también hay que tomar en cuenta la tecnología de hoy. O sea, ahorita lo que tiene el gobierno chino ya son cámaras en cada esquina que reconocen a todos los ciudadanos, y los ciudadanos tienen un puntaje y no pueden bajar ese puntaje, porque si X o Y, entonces ya no pueden salir del país, o ya no pueden comprar cosas, o ya no pueden rentar cosas. Sí, no, o sea, pueden tomar trenes, no pueden tomar camiones, no pueden tomar aviones, no pueden rentar casa, no pueden pedir crédito, si no tienen X puntaje. Exactamente el polo opuesto del liberalismo. No, o sea, no hay nada más opuesto. Entonces, dentro de esos opuestos, creo que yo prefiero... Es que es una dicotomía falsa, porque está suponiendo de que el liberalismo es un una digamos, una de que tienes toda esta libertad y bla, bla, bla. Y hasta cierto punto, sí, sí es cierto, pero también el liberalismo, como ellos tratan de controlar la gente, y esto tiene mucho que ver como son los pueblos nórdicos, es a través de este tipo de sociedades, ¿cómo se llaman, güey? Es un tipo de prisión. Ah, sí, las leyes estas de las reglas sociales. No, ¿cómo se llama? Es un tipo de sociedades, güey, que haz de cuenta que estas ideas vienen de un tipo de prisión que ya no me acuerdo qué arquitecto francés lo hizo, güey. Que haz de cuenta que tienes en el centro, güey, una torre, en la que, no, no tiene que ver con ellos, tiene que ver con diseño arquitectónico de una sociedad, de que, o sea, tienes o sea, haz de cuenta que la prisión está completamente, rodea completamente, digamos, una torre central de vigilancia, en la que no sabes, si te están vigilando en ese momento, pero todo el tiempo están vigilando. Entonces la gente se empieza a autorregular, y esa es la forma en la que controla el liberalismo, por medio de ingeniería social, o sea, por medio de estructuras que van creando. Entonces, uno no se da cuenta, pero todo este tipo de cuestiones como Facebook, todas las redes sociales, y demás, cosas que hace el Estado, y las empresas, es para crear este tipo de sociedades, que ahorita se me fue el nombre, pero es una forma de construir una sociedad a tu gusto, en la que le das libertad a la gente, entre comillas, pero como están asumiendo que todo el tiempo están siendo vigilados, se comportan como tú quieres y lo guías a donde tú quieres. Por lo que es un poco más, no es tan directo como los chinos, ni como los soviéticos, pero va lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, todo lo que dices es exactamente lo mismo, el control absoluto del gobierno. Hasta cómo piensas, o sea, el liberalismo va todavía peor, porque ya con cosas como las que quiere hacer Elon Musk, y cosas como Facebook y Google, ya hasta quieren controlar la manera en la que tú piensas y tu mente. O sea, esto va a control mental. El control mental. El control del lenguaje, o sea, ¿no? De lo que está pasando dentro de tu cabeza. Sí, ¿no viste las declaraciones que hicieron en el Congreso cuando estaban hablando? Porque fueron a declarar gente de Facebook hace poquito, hace una semana más o menos. Y estaban hablando sobre la moneda esta que quieren implementar, la cryptocurrency. Libra, ¿no? Esa mugre. Y que básicamente van a implementar de manera subvertida el sistema chino. O sea, sí, nomás va a ser Facebook el que lo tenga ahorita, pero eventualmente si quieres hacer negocios con Facebook, tienes que aceptar Libra. No, pero no solo Facebook. Lo interesante de esto es que de los que están metidos es Mastercard. Ah, sí, también creo que hasta Amazon estaba metido, si no me equivoco. O sea, ya si metes a Sí, son las 100 empresas de tecnología más grandes gringas. Ah, pues sí. Y si también está Google ahí, bueno, Alphabet está metido, pues ya básicamente tienes todo lo que se maneja en comercio electrónico, lo que se maneja en información, o sea, ya se va a un control, mental, o sea, sí se escucha, digamos, conspiranoico, pero, o sea, nomás ve lo que está haciendo Elon Musk. Es 1984. Es un mundo feliz, güey, mundo feliz, combinado con... Sí, es más bien sí, como un y también mundo combinado con otra novela que tenemos que ver, güey, que se llama The One Thing Seed, güey, que se me hace que es un mundo feliz, güey, es digamos, es, ¿cómo se llama? Lo contrario a pesimista, güey, es optimista. Optimista. No, de hecho, si te pones a ver en un mundo feliz, existía la isla. Había escapatoria, güey, pero ¿sabes dónde surgió el meme, güey, original de, por ejemplo, de Sam Hyde, güey? El de State Enforced Homosexuality, güey. Surgió de The One Thing Seed, güey. O sea, si querías progresar en la sociedad, güey, y querías hacer cualquier cosa, tenías que ser un homosexual. Y así enforzaban todas sus reglas sociales. Era para tener, digamos, pues sí, era para controlarte, güey. O sea, como le hacen ciertos Sí lo leí, que tienen que, que primero, que no puedes tener hijos o tienes que pedir permiso para tener hijos, y una pareja al final se salen, se tratan de escapar, sí, y sí, tienen una hija. Sí, también algo así, ¿no? Creo que el vato de la relación, güey, pues también era, tenía que ser homosexual, güey, y cosas muy extrañas, güey, o sea, cosas que pasan, por ejemplo, si te acuerdas, del vato de una secretaría importante, güey, de México, que pues empezó a hablar de que estaba atacada de homosexuales, y que así nomás con puros favores sexuales, pues iban progresando adentro de la jerarquía. Pues imagínate eso. Sí, o sea, imagínate eso, güey, pero a nivel sociedad entera, güey, o sea, espantoso. O sea, no me puedo imaginar algo más horrible, güey. Pues es lo que decía Michael E. Jones, es que ahorita son la casta como que los gobernantes decidieron que los homosexuales son como los mandarines yo diría que sociedad. Son celotas, güey. Del status quo. Porque precisamente su modo de vida, güey, depende de que las condiciones actuales se mantengan, güey. Entonces, son, digamos, parásitos, güey. Así del sistema, y ellos lo saben, güey. Entonces, son los que van a defender de manera más acérrima, güey, no acérrima, pero van a defender de forma más fuerte, güey, cualquier ataque contra el status quo. Además de que son meramente consumistas, porque pues no, o sea, ¿para qué dejan algo para el futuro? No tienen un futuro. Sí, exactamente, o sea, es una vida completamente estéril la que viven ellos, sí, ¿para qué dejar algo para el futuro? Pero ya, otra vez, agarramos una tangente, ya me perdí. ¿De qué estamos hablando? Originalmente estábamos hablando de liberalismo, socialismo, y en términos prácticos, distributismo. Exacto, es a lo que iba. O sea, ya ustedes desde su punto de vista dicen, esto es una dicotomía falsa, ¿no? O sea, no es ni por aquí ni por allá. Entonces, ¿por dónde sí es? ¿No? Que eso es lo realmente importante, no hay que decir. Así que, ¿qué es lo que está mal? Que ya todos sabemos, ya. Una vez que estás woke, ya, ¿no? Ya te cansa el tema porque ya lo estás viendo todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué sí? Una opción que se puede leer de la Rerum Novarum, que era la encíclica esta que te mencionaba, que es de 1891-93, que es el sistema distributista. En el sistema distributista, en términos prácticos, el Estado regula la economía para que cada persona obtenga su propio, o sea, que cada varón, digamos, cada hombre, tenga su propia forma de crear riqueza, tenga su propia tierra. En ese entonces el Rerum Novarum se pensaba en tierra. Digamos que tengas tu hectárea para que puedas producir los alimentos que necesitas, que puedas, que sepas mantener una pequeña granja y que sea lo más autosuficiente posible. Ya, a ver, justo, no recuerdo que otro podcast estaba escuchando justo esto. Estaba en una entrevista a un especialista, entre comillas, en distributismo. Decían, bueno, pero en realidad esto ya está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi ejemplo, yo trabajo para mí, con mi computadora, con internet, y yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero, porque ya tengo esta capacidad justo de mi propiedad, ¿no? O sea, mi herramienta de trabajo es mía, que es mi computadora, y eso cada vez es más universal ya, ¿no? Sí, pero estás hablando de que, o sea, uno es algo que estamos de acuerdo que a lo mucho, no sé, 5, 8, 10% de la población sería capaz de hacer. No, bueno, una cosa es que seas capaz y otra cosa es que tengas la posibilidad. Sí, o sea, lo que me refiero es que no puedes pensar una economía para el 5 u 8% de la población, porque el otro 80%, 90% se te va a comer vivo. No entiendo tu punto. Sí, o sea, que el sistema distributista, aunque sí se, o sea, tiene razón, en algunos aspectos estamos ya muy, se puede decir que estamos viviendo el sueño distributista, si eres capaz tú de producir desde tu propia casa, eres el jefe de tu tiempo, el jefe de los medios de producción, digamos, aunque sea un término marxista, pero sin embargo, no es lo que deberíamos de proponer como que un ideal para todo, porque no sirve para la gran mayoría. Y lo que queremos es que la gran mayoría... Lo que buscaba el distributismo, por lo que yo tengo entendido, es de que cuando surgió fue a finales de los del siglo XIX, cuando la gran parte de la mayoría de la estructura económica estaba basada en, era pues agrícola, y de que, o sea, era que cada quien tuviera digamos algo físico, no solo, o sea, de que tuvieras tu tierra, o de que tuvieras una manera tú de producirlo en tu casa, con herramientas, o sea, de que tuvieras acceso al capital y de que esto se pudiera distribuir, ya que fuera con sociedades colectivas, o etcétera, etcétera, que pues han funcionado hasta cierto punto y ahorita ya casi no existen. Pero, o sea, el problema con el distributismo es de que se perdió completamente. O sea, no existen grandes economistas que hayan empujado el distributismo como tal, como lo empujó como lo estaba buscando la Iglesia Católica. Entonces, si tú te pones a buscar el distributismo, pues va a ser de finales del año 19 y pues del siglo 19 y pues principios del siglo 20, y pues el único que realmente lo empujó no fue un economista, fue a ti te gusta mucho ese autor, Chesterton, fue el único. Chesterton. Sí, o sea, fueron los únicos que lo empujaron, no eran economistas, o sea, era gente que, o sea, eran literarios, o sea, no desarrollaron más la idea, o sea, simplemente la tomaron y la empujaron al público hasta cierto punto, como una opción al socialismo o al capitalismo, pero, o sea, es lo malo, o sea, no vas a encontrar profesores que en la academia que se hayan puesto a hacer estudios como misesianos, güey, o de la escuela Straka o algo así. No hay una escuela del distributismo y nunca existió. Ese es el problema con el distributismo. No está formalizado. Y más allá de eso también, y ahora llévalo a la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo haces eso que todo mundo tenga la propiedad de así que la propiedad? Pues aquí en México se intentó con los ejidos. Tienes que ser. Con el ejidatario, pero pues... Pero el método que se implementó fue un método socialista donde realmente no eran dueños. Quizás si hubieran sido dueños de cada una de sus parcelas, no hubiera pasado lo que pasó. A ver, ¿cómo que no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, lo que pasaba en México es que, o sea, el sistema elegido es que propiamente, o sea, un ejido, todos los ejidatarios eran dueños del ejido, ¿no? Pero en términos prácticos, no eran dueños de nada. No eran dueños de un pedazo pero no había un pedazo específico del ejido que fuera de ellos. Entonces lo que termina pasando es que la tierra es de todos y de nadie. Claro, yo justamente hace poco estuve viendo cómo comprar un terreno así y me metí sin querer a un ejido. Yo no sabía que eran tierras de ciudad y ya están, todo el mundo te lo quiere vender y al final investigas y sí, no es de nadie, y pues obviamente te van a recibir el dinero, ¿no? Pero a la hora de la hora, si mira, sí se puede comprar. Y, mira, honestamente, desde que se hicieron las reformas de Salinas, se puede comprar, o sea, ya se puede privatizar el ejido. Y con un buen abogado agrarista, sí se puede. Y de hecho, vale mucho la pena. Pero no es sencillo, no es así como comprar una propiedad que tenga uso de suelo, o sea, para particular, pues. Totalmente. Pero entonces, o sea, lo que tú quieres decir con los ejidos es: hubiera sido mejor que se dividieran 1,000 cachitos por 1,000 personas y que cada quien hiciera lo que quisiera, ¿no? Exacto. Y quizás incluso protegerlo y decir, ¿sabes qué? Tu pedazo no lo puedes vender, o sea, ni lo puedes hipotecar, ni etcétera, etcétera. O sea, tu pedazo le va a pertenecer a tu familia para la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué esa postura tan tajante? Porque el problema es que si le das un pedazo de tierra a alguien, probablemente lo venda. Y el día de mañana otra vez está en la misma situación que estaba, o sea, a lo mejor por un rato está bien porque tiene dinero, pero el día de mañana va a estar igual que como estaba antes de que le dieras ese pedazo de tierra. O sea, es obligarlo a ver por su futuro, ¿no? Básicamente. Sí, es que hay gente que, o sea, hay que ver, o sea, yo no soy liberal, yo sí soy muy paternalista, yo sí creo que a la gente que Dios nos dio capacidad, con una más capacidad, tenemos la responsabilidad O sea, con responsabilidad con la gente que tiene menor capacidad. Y una de las obligaciones que tenemos es decir, es ayudarles a que no cometan errores. O sea, si podemos ver errores que ellos no pueden ver, o sea, tenemos que ayudarles. O sea, sí, no, la verdad es que tiene mucho sentido, sobre todo en así que es lo que importa, en nuestras sociedades, ¿no? Igual si te vas a Nueva Zelanda, a Noruega o países más protestantes, no es el caso, ¿no? Ellos, si les das la tierra, probablemente la trabajen bien, la hagan por Dios y demás. Pero acá igual y no tanto, ¿no? Sí, o sea, hay que reconocerlo. La mayoría de los pueblos indígenas, o sea, sí son gente muy precaria, o sea, de capacidades intelectuales muy precarias. A lo mejor son muy buenas personas, no dudo que hay varios de ellas son mucho moralmente mucho mejores que cualquiera de nosotros. No estoy poniendo en discusión eso, nada más diciendo que no les puedes pedir que prevean 20 años a futuro. Sí, no, para nada. Contando otra anécdota, cuento demasiadas anécdotas, me dicen y me callo. Estaba hablando con X personas y me contaba que una niña que nació no en los basureros, pero en la gente que se dedica a los pepenadores, decidió que ella quería trabajar en la NASA desde chiquita y obviamente estudió en la escuela pública y en el poli y en lo que sea, en todo público, y ahorita está en la NASA en Estados Unidos y obviamente le va muy bien. Y regresa con su familia y dice, o sea, papá, mamá, primo, a ver, por favor, ya no hay que hacer esto, vamos a todos estudien, yo les presto dinero, y no quieren. Simplemente, no, así estoy bien, o sea, así en la miseria estoy bien. Eso me sorprende, no lo comprendo. Bueno, también a lo mejor así se sienten bien, o sea, no hay por qué exigirle a la gente que quiera más de lo que ellos quieren. Pero, por otro lado, no, o sea, si les diste un pedazo de tierra para que mejoren como persona, o sea, si el Estado se puso a hacer eso, que tiene un costo económico y un costo político y demás. O sea, después, si lo dejas que lo hipotequen o dejas que lo puedan vender, que por eso el ejido originalmente no se podía vender, o sea, no estaba tan mal pensado eso que hicieron en esa parte socialista de no dejarlos venderlo. Lo que pensaban es que si lo dejaban venderlo, otra vez los tarde o temprano llegaría otra vez latifundistas y comerse toda la tierra de nuevo. Que era una prevención al revés. Sí, pero aquí lo hicieron que nada fuera, nada fuera de nadie, entonces. O sea, un terreno le pertenece a los ejidatarios al ejido tal, por lo tanto no. Ciertamente algunos ejidos llegaron a funcionar, por ejemplo la empresa Lala, la lechera Lala, originalmente era un ejido. Ajá, está bien interesante, no tenía ni idea. ¿Es más o menos como una cooperativa? Sí, originalmente fue una cooperativa, un ejido, y fue creciendo y creciendo porque fue bien manejado, pero no puede ser, o sea. ¿Cuántos de esos ejemplos hay? Creo que hay. Sí, es la excepción, obvio. O sea, es una de cuántas. Puedo asegurar que es el único ejemplo que funcionó en Coahuila, por ejemplo. O si no es el único, claro. Uno de 10 a lo mucho. ¿Y cuántos ejidos había en Coahuila? No sé, por decir un número, 500. Sí, bueno, eso también nos puede llevar al tema del tejido social, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué funcionó ese? Porque había una familia, tal vez, todo, igual y todo el ejido le pertenecía no a personas extrañas entre sí, sino a familiares organizados jerárquicamente a fuerzas. Donde alguien dijo, vamos a hacer esto, los demás lo siguieron, ¿no? O sea, no es el vecino que nunca conoce, sino saluda, sino es una comunidad mucho más cerrada, consanguínea, con la misma religión, que se parecen a ti, ¿no? O sea, yo creo que también tendrá. La verdad es que sí sería interesante estudiar por qué pasó, pero bueno, o sea, sí, o sea, no puede esperar que eso pase en todos o sea, con los ejidos. Entonces, lo mejor que puede hacer es que cada quien y cada determinado tiempo, no sé si sea anual o sea, está revisando y ayudándoles, pero no dejarlos que lo puedan vender para que no lo vayan para que no vayan a perder ese capital que ya tienen. Y puedan mantenerse autosuficientes. No sé qué más agregar a lo que estás diciendo. Teóricamente estoy totalmente de acuerdo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, a ver, llévalo a la práctica. Creo que si se pudo, mira, se va a requerir algo muy fuerte para volverlo a hacer. Porque, o sea, se requirió la revolución y, o sea, para poder implementar el sistema ejidal, ¿no? sea, no fue sencillo. Pero... Sí, y además tomar, perdón, pero además tomar en cuenta que, claro, en esos entonces donde hubo muchas revoluciones, la gente estaba muy, muy, muy infeliz, ¿no? O sea, había, era, o me muero luchando por lo que creo, o me matan, o sea, mejor hago algo. Cuando ahorita ya, o sea, todo mundo, estoy exagerando, pero todo mundo tiene casa, comida, coche, celular, estás con tu tele, ¿no? Es mucho más cómodo, o sea, ya no necesitas hacer como toda esta contrasistema, por así llamarlo. Fíjate que yo considero que México no estamos cerca de una revolución tipo la del 17, pero creo que estamos más bien cerca de un periodo de, tipo el de antes de que Porfirio Díaz entrara al poder. No sé si recuerdas el lema de Porfirio Díaz. ¿Tan cerca de Estados Unidos? ¿Tan lejos de Dios? Bueno, no, pero o sea, al de cómo gobernar. Era no, como el, de, idea, el lema que tiene Brasil, ¿verdad? Ahorita en su bandera. Exactamente el lema de Brasil. Orden y progreso. Ese lema lo, o sea, el la primera dictadura de orden y progreso de América Latina, de América o del mundo, fue la de Porfirio Díaz. Que cabe mencionar que era un liberal. A ver, ¿y por qué? ¿Por era qué? Liberal. Este ¿era qué, perdón? Porfirio Díaz. Acuérdate que combatió que él peleó por Benito Juárez. Era uno, se me hace que él estuvo involucrado en la batalla de Puebla, si no me equivoco. No, sí, y él peleó a favor de los liberales. Claro. O sea, él estuvo involucrado en que en todo lo que pasó con Maximiliano. Sí, pero no era muy... O sea, no era estaba ahí por, liberal, porque, o sea, porque pues ahí se estaba... Ni siquiera se calentaba la tortilla, o sea, por eso. Y también odiaba que hubiera... O sea, que los extranjeros estuvieran metiendo mano en el territorio. Excepto si eran franceses. No, o sea, quería mucho a los franceses, admiraba mucho a los franceses, pero no quería que los franceses gobernaran. Era una relación de... Pues digamos extraña, porque pues, pues Porfirio Díaz cuando se fue de aquí, ya al exilio fue a Francia, güey, y allá No, los admiraba mucho. Intentó franquificó mucho la Ciudad de México. O sea, en la arquitectura de Porfirio Díaz fue muy francesa. Sí, ciertamente. Pero, ¿por qué crees que estamos en ese punto? ¿Qué te hace pensar eso? Que lo que pasó en el siglo XIX en México es que hubo una serie, en términos prácticos, el siglo XIX se trató de una revolución que no terminó hasta que llegó Porfirio Díaz al poder. Todo el tiempo habían levantamientos armados, no había paz de ningún sentido, no estamos muy diferentes, o sea, ahorita no es un levantamiento armado del ejército, no sé qué, ahora se llaman carteles. Pero creo que es bien distinto, ¿no? O sea, el cartel es matar por mi cacho de territorio para tener mi ganancia, a matar al presidente para yo ser el presidente. Pero, ¿para qué querías matar al presidente para ser el presidente? O sea, es lo mismo, o sea, es muy prácticamente lo mismo. Están peleándose un territorio para ganarse, para ganar dinero, para ganar más poder y dinero en esa región. Y al estar haciendo eso, no hay oro, o sea, no dejan que haya oro, sí, y no dejan que haya progreso. No, sí, progreso, por lo mismo que está pasando. No, claro, progreso. Y lo que, es lo que vino a hacer el PRI, por así ponerlo. O sea, todo ese tipo de caudillismos que existían después de la Revolución Mexicana, lo institucionalizó y lo llevó a tal manera de que, o sea, en vez de levantamientos armados, o sea, la lucha se volvió, las pugnas se volvieron internas adentro del PRI, y pues ahí se repartían pues todos los cachos del pastel para que hubiera un cierto orden, gobernabilidad, o sea. Pero eso no se llevó bien hasta Cárdenas, o sea, inclusive cuando surge el PRI no fue suficiente, tuvo que la Revolución Mexicana no se acabó como hasta mediados de los años 30, ya después de que inclusive se acabó se acabó, entre comillas, la guerra contra los cristeros, porque pues eso nunca se ha acabado desde que existe México como nación. O sea, siempre ha sido una pugna para hacer de un lado completamente a la Iglesia Católica. O sea, ese fue uno de los proyectos de probablemente no sé si de todos, por lo menos de todos los padres de la independencia. Pero pues sí, la gente que le siguió, definitivamente. Sí, pues de inclusive desde antes, güey. O sea, yo no sé si Turbide, güey, o sea, ¿por qué se cambió de bando? siendo pues el güey que, o sea, estaba manteniendo la corona española y de manera muy efectiva aquí en México, porque al final se terminó cambiando de bando y en menos de un año sacó a los españoles de aquí. O sea, ¿qué pasó ahí? Creo que tuvo que ver con que él no, o sea, que vio que iban a tener que servir a franceses, ya lo estaba sirviendo y no los franceses desde finales del siglo XIX. O sea, ¿por qué? Sí, por eso, pero o sea, porque ya se, o sea, estaba harto y vio que la posibilidad estaba, y también yo creo que sí pudo percibir que si la guerra continuaba a la larga, yo creo que le llegaron más por el lado de los españoles. Del dinero, güey. No, digo, lo primero que se formó fue un imperio. Quebró menos de un año. Correcto, el Imperio Católico Mexicano. Sí, sí, o sea. Sí. ¿Qué sí, México es. Pero Iturbide tenía razón. No era mala idea. No era mala idea, güey. O sea, no era la idea correcta. Digo, si se iba a independizar de la corona, lo correcto era mantener. Hacer el problema con Iturbide es de que era excelente católico. Militar, pero pésimo político. O sea, se fue regresado completamente por supuestamente la gente que él puso en el Congreso, y pues al final lo hicieron de un lado. Sí, sí, o sea, lo hicieron completamente, ¿no?, de lado, y pues le terminó costando la vida. O sea, no. No supo gobernar, el vato no supo jugar bien el juego de la política. Sí, no sabía ¿no? meter dagas en la espalda también. A ver, y llevando el tema más allá de México, tú ves esa situación así en México, pero ¿qué hay de países que están sumidos en lo que nosotros apenas estamos empezando, como Venezuela, Bolivia, Cuba? Creo que la solución... No creo que sean tan diferentes esos pueblos. Bueno, Cuba no te sé decir, honestamente. Porque también sus raíces africanas, y, o sea, las partes africanas y demás, pues ya no... Ni me identifico con ellos, ni la entiendo del todo, ni me agrada para nada. Entonces, no, de Cuba no te puedo opinar. Pero del resto de América, o sea, sobre todo los que fueron como que parte de la... O sea, coloniales de España, Colombia, Perú, o yo creo que incluso Venezuela... A pesar de que no haya sido un virreinato, era una capitanía. Creo que es el mismo sistema, nos funciona a todos porque somos el mismo pueblo. Tenemos las mismas raíces, tanto culturales como... O sea, con algunas variaciones, ¿no? Ellos a lo mejor no les enseñan tanto de los aztecas y los mayas, les enseñan de sus indígenas locales. Pero la historia es muy similar. No, bueno, eso sin duda. O sea, como pueblo sí somos sumamente parecidos. O sea, al fin y al cabo, ustedes son del norte del país. Yo del... centro-sur, y las diferencias son casi nulas, ¿no? Pero más por las circunstancias políticas actuales. O sea, eso sin duda cambia. Mira, el México yo creo que sí es punto de aparte del resto de América Latina por lo de, otra vez, ahora sí lo que dijiste de Porfirio Díaz, estamos demasiado cerca de los Estados Unidos. Sí, el hecho de que somos el patio trasero de Estados Unidos ellos nos han forjado a su manera. O sea, la doctrina Monroe, si se aplicó en todo Latinoamérica, más en México. O sea, nomás tienes que ver lo que pasó con Maximiliano y lo que pasó con Benito Juárez y todo lo que le siguió. O sea, los yanquis, o sea, básicamente éramos una colonia informal de Estados Unidos. O sea, inclusive... Desde la guerra mexicoamericana, o sea, ya éramos. Y yo creo que lo seguimos siendo, ¿no? Al fin y al cabo, muchos de nuestros recursos son gringos. Bueno, o sea, de hecho, como nos ve Estados Unidos, que está muy interesante ver el último juego de guerra que hicieron para los próximos 50 años, o sea, lo que está. Hicieron un juego de guerra en el Pentágono, la Corporación Rand y el Pentágono. Perdón, ¿qué? Una simulación. Donde se hacen varios equipos. Y agarran gente muy capaz, tanto militares, gente de inteligencia y demás, para simular X o Y. Y se ponen a pelear entre ellos, o sea, con los recursos. Imagínate, el juego de guerra les... imagínate que es un Risk, o sea, muy abstracto, pero manejando geopolítica. O sea, no solo estás manejando lo que es ejércitos en sí. O sea, ya ahorita los juegos de guerra y se vienen practicando desde hace mucho tiempo. O sea, es manejo de recursos, la economía, finanzas, guerra cibernética, diplomacia y todo ese tipo de cosas. Y sí, es un juego de riesgo con un montón de reglas. O sea, Creo que existen juegos, inclusive que saca la corporación Rant, en las que, o sea, paquetes de juegos, güey, así tipo Dungeons and Dragons, en donde tú puedes compras así manuales, y puedes simular juegos de guerra ya estandarizados. Sí. Ok, bueno, ¿y entonces? Corporación Rand es una corporación hecha precisamente de la inteligencia militar gringa. Es una corporación pseudo privada, pero no sé eso. Sí. Es la cara de la CIA. Sí, es la CIA. Y la corporación Rand, en el juego de guerra más reciente, que estaban planeando como que el futuro de Estados Unidos y demás, hablan de América del Norte, o sea, refiriéndose a Canadá, México y Estados Unidos específicamente, como la mega fortaleza América. Y nos le llaman así porque ellos ven como que el futuro se ve muy incierto para el resto del mundo, porque como Estados Unidos dejó de ser consumidor de energía y ahora se volvió exportando energía, y predeciblemente así va a seguir por décadas, Estados Unidos dejó de necesitar de Medio Oriente. ¿Qué? Me parece un error que nos incluyan ahí, ¿no? Porque no sería todo Canadá, Estados Unidos. No, por nuestros recursos. Bueno, recursos naturales y demás. Entonces, lo que dicen de, o sea, que si juntas a todo el continente de América del Norte, en términos prácticos están todos los recursos que se requieren, punto. Tanto de comida, o sea, energía, comida y materiales y materia prima, toda la que se necesita para lo que sea. Y se así puede ha sido desde, o sea, nomás toda. Ve cómo se manejaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, o sea, siempre México estuvo incluido dentro de los planes, y pues fuimos integrados a los planes de guerra de Estados Unidos, proveyendo recursos, proveyendo inteligencia, o sea, todo ese tipo de cuestiones. O sea, siempre nos han traído de que, o sea, México, a pesar de todo, tiene que estar en nuestros planes, porque cuando es tu segunda frontera más grande de tierra, o sea, que alguien más lo tome, por ejemplo, los chinos, en combinación con los rusos, o sea, representa un peligro existencial que ni siquiera, o sea, que nunca ha tenido Estados Unidos, sí, o sea, peor que cuando los rusos estaban en Cuba. Sí, no. Y además, o sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, viendo cuestiones históricas, cuando México expropia el petróleo, que Cárdenas lo expropia, hay una carta del embajador a Cárdenas que se liberó como en el año 2005, 2004, por ahí, que dejó de ser clasificada, en donde el embajador el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos tuvieron, el gobierno de México no expropió el petróleo sin avisarle al gobierno gringo. O sea, como que le pidieron permiso al gobierno gringo y en términos prácticos, o el gobierno, por lo menos le avisaron que iba a pasar, y el gobierno gringo les dijo a Cárdenas que podía expropiar el petróleo y que no había ningún problema con las empresas gringas, que ellos las controlaban, pero que a cambio de eso, el gobierno mexicano solo le podía vender petróleo a Estados Unidos por los próximos 10 años, no sé cuánto. El chiste es que en la Segunda Guerra Mundial, el petróleo mexicano... Y eso se hizo principalmente para darle la madre a Inglaterra, porque muchas de las corporaciones de petróleo en aquel momento le pertenecían a Inglaterra. Entonces, como ya la expropiación petrolera se dio en el 36, ya todo el mundo sabía que iba a haber otro conflicto europeo. Entonces los gringos, digamos que se apalancaron con eso, y cimentaron su posición así como el único proveedor de petróleo así de manera confiable para el imperio inglés en aquel momento y el resto de Europa. Porque pues también estaban, no sabían si se iban a ver con los ingleses o con los alemanes en aquel momento, también con los rusos era incierto, pero pues tenían planes para todo, o sea, eran tantos los planes que los gringos ya tenían planes de invasión para Canadá, para la Unión Soviética, para México, en caso así como contingencias. Todo el mundo los tiene, o sea, especialmente los países imperios. Sí, imperios muy militarizados. De hecho, si tu país no tiene un plan para atacar a tus vecinos, no tu Secretaría de Defensa no está haciendo nada, o sea, no sirve de nada. Costa Rica. ¿Perdón? Costa Rica. Ni ejército tiene ni nada, ¿no? es un país que existe porque por la bondad de sus vecinos, digámoslo. Sí, claro, te lo puedes anexar hoy. Pues así es la situación de muchos países. Pues ponte, vete a Europa, con todos esos microestados como Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, o inclusive las ficciones de países como Bélgica, que básicamente se crearon para que los franceses y los alemanes para tratar de evitar. Sí, sí, creo que tuvieron una frontera. Sí, eso lo hicieron los ingleses. O sea, ¿no? El Estado belga siempre tuvo garantías por parte del gobierno inglés de que iba a seguir existiendo. Esa es la única razón que existen todos los Países Bajos, y muchos de los países el Báltico, de los Balcanes, también existen porque no quiero decir que son ficciones legales, porque ciertamente no lo son, pero pues es por cuestiones de geopolítica. Pero bueno, lo que te decía de los juegos de guerra es que Estados Unidos como que está previendo que va a haber un desmadre fuerte otra vez en Europa, y que Europa depende completamente de Rusia y de más de Rusia, ¿no? Que del Medio Oriente. Pero pues Europa no tiene recursos naturales, no tiene energía, y China tampoco, cabe mencionar, ni Japón tampoco, ni la India. China no. Según yo, China justo tiene recursos naturales muy específicos. China no tiene. China produce todas las tierras raras del mundo en términos prácticos, pero porque los gringos no quieren producirlas en su territorio. Los gringos y entre Estados Unidos, Canadá y México podemos producir más tierras raras de las que tiene China. Es solo por un tema entre... Pero lo de la ecología es lo que pasó, por ejemplo, con las reservas, ¿cómo se llama? De petróleo. De Alaska, que también tienen estrategias de Alaska. Y en muchas partes de Estados Unidos no se explotan muchos pozos petroleros precisamente porque, o sea, si lo puedes sacar de otras partes del mundo, aunque te salga un poco más caro, pero tú te mantienes con ese guardadito de energías de petróleo que cada vez se vuelven más difíciles de obtener. Y en caso de que pues tengas que apretar el cinturón, tienes todas estas reservas, y aparte, si puedes incluir a más países en eso, aún tienes un colchón, pero muchísimo más grande, y cuando, o sea, es para aplicar presión, cuando la, como lo que está haciendo alusión Emilio, o sea, las cosas se van a poner difíciles, y Estados Unidos, pues va a quedar encima porque tiene todas esas reservas estratégicas. Claro, tomaría tiempo echarlas a andar, creo que como 10 años, para que pueda echarse a andar del todo, pero, o sea, van a estar ahí. Pero se puede, sí, exactamente. Y China no tiene energía. Creo que el 80% de la energía china es importada, o a lo mejor más. No, y la comida igual, es como el 60%. De Rusia, me imagino. Y de Estados Unidos. El caso con China es de que también ellos, los chinos importan, como es una cultura tan antigua, llevan más de 3.000 años pues agotando sus recursos naturales. O sea, llegó un momento en el que China era el productor principal de cobre del mundo, pero pues ahorita se lo acabaron también con lo que tiene que ver con el carbón, pues se lo acabaron, porque llevan literalmente milenios explotando sus recursos naturales. O sea, ya ahorita dentro de sus fronteras pues no les queda mucho. Y me imagino que todo parecido en Europa, ¿no? Que también está habitada y sí, o sea, todo lo que tiene que ver con el acero y todo, o sea, Europa mucho tiempo se manejó por el carbón, o sea, de hecho pero por lo que sucedió en la Unión Europea fue porque era esta organización del carbón y el acero adentro de Europa, y eso fue los inicios de la Unión Europea, ese consorcio económico entre varios países y varias empresas, pero pues también también principalmente el acero, pues ya no hay mucho que yo sepa dentro de Europa. No sé si puedan producir acero. Sé que carbón sí tienen mucho todavía. Sí, pues es lo que es por Alemania, lo que siempre están perdiendo los franceses y los alemanes. Alsacia-Lorraine, que está atacado de carbón, el Rin, y todas ese tipo de partes, pues se lo pelean porque el carbón. También lo que está pasando ahorita con Ucrania y Rusia, o sea, la parte en la que se están peleando, hay muchos depósitos de carbón. Sí, el don. El Donetsk. Sí, bueno, entonces en el juego ese de guerra están viendo que China se las va a ver negras en el futuro, que en parte por eso los chinos están expandiéndose tanto a África, porque pues, obviamente África tiene un mundo de recursos. Makes sense. Pero el problema de o sea, de tener que traer recursos de África es que les pueden cortar la... O sea, te los estás teniendo que traer de un continente a otro. Y de un extremo de un continente al otro extremo del otro. Y de los dos continentes más grandes del, o sea, del mundo. Si no cuentas América como un solo continente. O sea, están especializando en Costa de Marfil y ese por allá, por Marruecos y demás, en lugar de Madagascar. Sí, o sea, están llegando a Kenia, pero también están llegando mucho al Congo y Nigeria y esas partes. Ahorita yo me supongo que, que es donde hay petróleo. De los países de la OPEC, okay. Principalmente ahí de Medio Oriente. Me imagino que su cliente principal debe ser China, ¿no? Con la venta de petróleo ahorita. Sí, porque algún lugar lo tienen que estar sacando y si debe hacerlo por ya mucho. También Europa no es el principal consumidor de petróleo para los países de la OPEC, entonces pues quién está agarrando todo eso por los sí ciertamente y ellos India y China pero India sí es relativamente porque India las distancias de Medio Oriente son pues pendejamente estúpidas, güey. Sí, está preocupada la distancia. Bueno, pero continúa ahí entonces, el juego de guerra. El juego de guerra vieron que Estados Unidos lo iba a ganar si hacían la estrategia de la fortaleza América del Norte, así lo llamaron. Que era, en términos prácticos, aislar América del Norte y dejar... ¿Qué es lo que quiere hacer Trump, ¿no? Básicamente. ¿Y sabes por qué prevén este conflicto europeo? Por cuestiones demográficas y principalmente son medios demográficos. No tanto un conflicto armado. No se requiere de un conflicto armado para que Europa deje de importar de aquí a 40 años. Sí, no, solitos se están apagando. O sea, por cuestiones demográficas simples van a dejar de importar. Más aparte añádeles que probablemente van a tener un conflicto del mundo musulmán contra lo que quede del mundo europeo. ¿Quién sabe, güey? Obviamente. Quizás no. Quizás hay problemas tan graves en Estados Unidos mientras Estados Unidos se convierte ahora sí que en una nación, o sea, donde ya los blancos no gobiernan, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, mientras se adaptan a ese cambio y demás, quizás no, Estados Unidos tenga tiene, capacidad de irse a meter tienen a Rusia enseguida, o sea, tiene más sentido de que haya, aunque probablemente no puedan, güey, o sea, pues porque ni siquiera han podido hacer la invasión bien, güey, a Ucrania, güey, pero es el que está mejor posicionado para intervenir Rusia, No, y aparte que Rusia le interesa quién gane el conflicto, porque si ganan los árabes, lo más lógico es que van a obtener su energía de Medio Oriente. Claro. Y si ganan los europeos, van a obtener su energía de Rusia. Y Rusia depende de venderle su energía a Europa. Entonces, a Rusia le interesaría entrar en ese conflicto pero por el lado de los europeos. No porque quieran a los europeos, sino porque... ¿Quién sabe, güey? O sea, si ganan el otro lado, pierden su cliente principal. Bueno, pero o sea, de esa manera está la OTAN. NATO, ¿no? ¿Cómo se llama en español? ¿La NATO? ¿La OTAN? La OTAN. Pero bueno, con lo que está pasando ahorita en Turquía y que se metieron en pedos con Israel, ¿no? Por 20 años no, fue más. Con Estados Unidos porque compraron unos misiles que a Rusia que... 400. Sí, compraron 400, el porque sistema son 400 ese... porque son 400 kilómetros de alcance. Sí. Oh, fuck it, así, güey. Sí. Sí, que es el mejor sistema de antimisiles del mundo. Sí, la verdad. Sí, es muy, muy superior al sistema Patriot. Sí, de los gringos. Es lo que hacen los rusos, güey. Cuesta menos y es mejor. Claro, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con la...? Bueno, Turquía decidió en lugar de comprar el sistema Patriot, misiles del, o sea, una barrera antimisiles de Patriot, meter los misiles de los rusos. El problema es que si haces eso... En términos prácticos, estás diciendo que ese territorio le pertenece, en caso de guerra, le pertenece a Rusia, porque es probable que esos sistemas antimisiles tengan. Y aparte, que tienen existe mucha que historia entre Turquía y Rusia. Y. Pues digamos de que están muy. Son amigos piquiscolis ahorita, los rusos y los turcos. Piquiscolis. ¿Le puedo repetir? ¿Son amigos qué? Pikis College. Sé que se pican la cola entre los dos. Ok. Sí, no, la verdad es que los turcos también existen. O sea, si los rusos quisieran, Turquía dejaría de existir. Y cuando el interés de tu, si te pones a ver históricamente lo que los rusos quieren es controlar el Mar Negro, tiene mucho sentido que Rusia tarde o temprano el Mediterráneo. Sí, sí, que quiere. Sí, ¿cómo, acceso a aguas, ¿cómo se llama, güey, ese estrecho de tibias? Ay, güey, que está entre lo que conecta Asia, güey, con Europa, güey, que se llama, es el, es estrecho, es el Bósforo. Quieren el Bósforo, para poder acceder al Mediterráneo, porque el problema perenne que tiene Rusia es de que no tiene, nunca ha tenido un acceso directo a aguas profundas, güey. O sea, sí, o sea, si te pones a ver, o sea, claro, tienen el Báltico, donde está San Petersburgo y todo eso, o sea, te están rodeados de naciones enemigas. Más al norte, pues también, tienen que salir, por qué quiera, por Minsk, además. Sí, sí, o sea, está complicado. No hay las cosas, o sea, de que ellos quieren salir al mar, güey, precisamente para tener más libertad y poder, realmente expandir sus alas, como imperio, pero no pueden, porque siempre están, por rodeados, por donde quieras, inclusive hasta por Kamchatka, por donde está el estrecho de Bering y todo eso, pues no tienen completa libertad. O sea, está Estados Unidos, Japón, China, Corea, por ahí involucrados, entonces no es completamente libre su salida, a diferencia de países como Inglaterra, Estados Unidos, que tiene acceso al Atlántico, sí, Francia, o sea, de que Francia también está, o sea, Francia. El problema con Europa continental es de que siempre han estado bloqueados por Inglaterra. Hey, sí. Sí, que por eso tienen Gibraltar. Sí, claro, que también hay otro conflicto interno en Europa, ¿no? Que es justo lo que estamos hablando. Que Europa siempre se está. Es como dijo el buen tercio de que Europa es caca seca. Sí, o sea, ya, especialmente ahorita, o sea, eso es lo que se refiere con caca seca, o sea, de que no le queda nada de o sea, de que, o sea, está fea, huele feo, güey, y aparte está, no tiene ningún nutriente ya, güey. Sí, güey, o sea. Ya no hay que sacar bien. Sí, desgraciadamente, se dejaron morir. Bueno, que también están sus puntos, ¿no? O sea, está Polonia, está Austria, está Hungría, están ahí, bastante. Italia, España, ni madre, más de futuro. Están no dejándose tampoco. Nah, bueno, España. Sí, bastante. Mundo republicano, España. Seguiste. Qué vergüenza, güey. Sí. Qué vergüenza. Francia tampoco. Todos esos países, güey. Pero bueno, por eso mismo te digo que hicieron ese juego de guerra, porque, o sea, ven que Europa va a dejar de importar. Y si Estados Unidos sigue perteneciendo a la OTAN, si de por sí Estados Unidos es el que es la OTAN es Estados Unidos en términos prácticos. En términos de recaudación, ¿no? De inversión. Sí, de guerra, o sea, de capacidad de guerra. Cada vez va a ser peor para Estados Unidos. O sea, cada vez o sea, los europeos van a poder cada vez participar menos. Van a depender más. Y pues no tiene sentido. O sea, tiene sentido para los gringos, pero no. Sí, o sea, la ecuación se va a volver no va a completamente en contra de Estados Unidos. O sea, de que de por sí, si ahorita están cargando todo el peso de Europa, güey, militarmente hablando, güey. O sea, cada vez se va a ir haciendo más, digamos, claro para todo el mundo, güey, de que es completamente insostenible esa situación de la OTAN. Sí, ya porque era político, güey. O sea, era la forma en la que controlaban al resto de los países europeos, güey, con la OTAN. Ahorita, pues ya ni con eso, güey. Sí, entonces ya no tiene ningún valor para Estados Unidos pertenecer a la OTAN. Y entonces, cuestión. Y cuando las cosas se vuelven así, o sea, así de obvias, es cuestión de tiempo para que se tomen medidas, o sea, que los gobiernos empiecen a tomar medidas. Trump no está tomando las medidas porque se le ocurrieron a Trump. Esto es algo que iba a pasar, Trump, nada más. O sea, ya puso la cuestión en la mesa, güey, que no ha hecho mucho ahorita, pero. El conflicto. O sea, porque pues tiene mil cosas encima, güey, pero. Pero lo de. Con lo que ha hecho, le ha apretado, bastante, pero mucho, bueno, o sea, las bolas para los gringos, China, güey, pues. Y definitivamente ellos están de que no les gusta en lo más absoluto, porque, o sea, probablemente sea. No sé qué tan cierto sea, güey, de que China, güey, es un tigre de papel, güey, que es la comparación que. La analogía, güey, la metáfora que se haya. Sí es. Por lo que decíamos, de que China, o sea, si a China le cierran el mar un ratito, no creo que tienen comida para dos básicamente meses se vuelve a hacer la revolución días. Cultural, güey, de los años 60 en la que se estaban comiendo entre ellos para poder sobrevivir. Horrible, güey. Sí, o sea. Sí, o sea, es un Ciertamente que si le dan tiempo, a lo mejor China no deja de serlo, y es lo que querían los chinos. Y muchas empresas gringas que como que veían su futuro, o sea, como Google y demás. Que veían es que su tiene sentido, güey, o sea, mudarse a China. Lo que pasa, güey, es de que con todo esto de la desindustrialización, güey, es de que cuando, y es lo que, o sea, yo me ha tocado ver de cierto sentido, pues como nosotros vivimos en una ciudad, maquilera, güey. Lo que, por ejemplo, vino pasando, güey, con algunas empresas, bueno, maquilas aquí en Chihuahua, es de que, ok, te trae la planta productiva aquí, pero llega un momento en el que ya llevan tanto tiempo aquí que o sea, de que estén haciendo la investigación y desarrollo en Estados Unidos y de que estén mandando instrucciones de acá para allá y que hay un montón de cuestiones logísticas de que es mejor, de que, o sea, tú o mandes a los técnicos mexicanos allá a Estados Unidos o que mandes a tus técnicos acá. Entonces lo que termina pasando es de que ya más cuestiones de las líneas de producción y inclusive desarrollo de productos se vienen a donde está la planta productiva porque se pueden implementar más rápido porque ellos están ahí precisamente. Entonces fue lo que pasó con México, güey, o sea, de que lo que ellos decían que iba a pasar, de que en Estados Unidos se iba a quedar toda la investigación y el desarrollo, y en el resto de los países donde estaban la planta, las plantas, iba a hacerse, pues iban a maquilar los productos. No fue así. O sea, se terminó yendo la investigación y el desarrollo también a esos lugares porque pues era muy ineficiente lo que estaban tratando de hacer. Sí, que otra vez por la automatización que viene y otra vez otra cosa que le va a pegar muy duro a los chinos. O sea, que puede ser muy a favor de que se devuelva la industria a este continente y se salga de Asia. Cuando la industrialización casi, o sea, las máquinas, las fábricas van a fabricar. Sí, y eso también no tiene un montón de cuestiones de ok, y de la automatización, no solo lo que está diciendo por ejemplo, Yang, en estado, con su presidencia, de que, ok, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando ya entren cuando se automaticen los vehículos, ¿qué va a pasar con todos los camioneros, güey? O sea, y con un montón de otras cosas, o sea, llevan un montón de consecuencias de que cada vez más gente va a estar siendo subproductiva y no va a tener cómo ganar dinero. Y, o sea, también tienes cuestiones de que estas empresas están sacando todo su dinero a paraísos fiscales, de que no están siendo recaudados. O sea, sí, son los que pagan más en términos nominales impuestos, pero proporcionalmente hablando están pagando menos de la mitad de lo que pagaría pues, un negocio pequeño, güey, o mediano, o una persona común, güey. Que allá en Estados Unidos creo que es como 30 o 35% lo que se recauda de impuestos, pues para una empresa grande que tiene todas las posibilidades de poder hacer elusión y evasión fiscal, ellos están pagando el 11%. Entonces estás hablando de que paraísos fiscales ahorita hay más o menos como 29 mil billones de dólares, o 29 trillones de dólares, como lo quieras ver, que no se están fiscalizando, o sea, trillones. Estamos hablando de que es casi dos veces la economía de Estados Unidos en Producto Interno Bruto al año, casi dos veces. Y esos son estimaciones conservadoras, güey. Sí, creo que nada más son cuestiones Irlanda creo que está 20 veces la economía de Irlanda. ¿Por qué tienen tanto dinero así? Porque es es con lo que controlas a todos los políticos del mundo, o sea, necesitas que algo suceda, pues avientas millones y millones de dólares para que suceda. Sí, que, bueno, eso de la automatización luego lo tendremos que hablar, pero, bueno, pero lo que va a pasar es que China se vuelve irrelevante con la automatización para tener, o sea, ya no necesitas una fábrica en China. ¿Para qué la quieres en China? ¿Para qué te agregas el costo logístico de cruzar el mar? Ah, sí, que te están haciendo robo de cuando lo puedes tener de ¿cómo se llama esto? De intelectual, y o sea, todo tu desarrollo tecnológico se lo quedan los chinos y lo terminan haciendo ellos mismos más barato, güey. Probablemente no de la misma calidad, pero más barato y sin tener que pagar derechos de autor y bla bla bla. Y lo venden a todo el mundo. O sea, te quitas un chorro de cuestiones, realmente le conviene a Estados Unidos. O sea, por ejemplo, aquí en nuestro estado, güey, o sea, Hay cosas que hacen que no tiene sentido. Por ejemplo, aquí se hacen, creo que partes para jets estadounidenses, y creo que en Monterrey también se hacen, creo que ahí se fabrican los sistemas de comunicación, los submarinos. O sea, están metiendo en un riesgo, pero enorme, de que eso de que todo el mundo vaya a saber las comunicaciones, se violen completamente las comunicaciones de los submarinos gringos. O sea, no deberían, porque no deberían estar aquí esas cosas. O sea, sé que nos afecta económicamente a nosotros, pero bueno, pero regresando un poco al tema, o sea, lo que estás diciendo es justamente que México básicamente no es soberano, ¿no? O sea, somos vasallos, como dice Tercio, del imperio gringo, primero que nadie. Entonces, pues sí, lo hacemos acá, pero no corremos ningún, o más bien ellos no corren ningún riesgo, porque somos sus peones y tantán. Pero, o sea, por lo mismo, o sea, la ventaja de tener las fábricas aquí. O sea, fue la apuesta, ¿cómo se puede decir, de que, o sea, yo te doy esto para que te desarrolles más, pero vas a depender económicamente de mí, por toda la vida. Ahora, no es completamente cierto de que México depende 100% de Estados Unidos. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando vimos de que venían, que Trump amenazó de que iba a ponerle, que se iba a traer toda la industria a Estados Unidos de vuelta. O sea, cómo iba a afectar por estado, y, o sea, el estado que le iba peor y le iba a ir peor en toda la nación era al nuestro, cavernario, al de Chihuahua, y todos los estados del norte, pues básicamente iban a desaparecer, probablemente con la excepción de Nuevo León, pero pues también le iba a pegar espantoso, y había otros estados de la nación, por ejemplo, el Estado de México, que sí, Puebla, y otros estados en el centro que no les iba a afectar casi Puebla, nada. Seguro. Directamente hablando, de que las empresas gringas, pues sacaran su capital de ahí. O sea, pues no iba a ser Bueno, pero porque era de un rubro en específico, ¿no? Eran las automovilistas, no sé cómo decirlo, automotrices. Y creo que los terceros y cosas muy... Iba a pegarle feo al país, general. Pero iba a haber zonas en las que, o sea, en el caso, por ejemplo, específico de Chihuahua, casi el... De hecho, decía que más del 100% de la economía iba a desaparecer, güey. ¿Por qué? No sé, pero... O sea, eran un montón de efectos que iban a terminar por todas las industrias que existen alrededor de las maquilas. Pues, Chihuahua iba a desaparecer. Sí, sí. Pues ¿qué les parece si con eso nos despedimos? Sí, me parece bien. Y en el siguiente episodio yo creo que ahora sí abordamos propiamente ya bien distributismo, que nos fuimos por la tangente mucho. No. Pero bueno, hablamos es que el problema con el distributismo es de que, mira, mejor se lo dejamos a distributismo, y que ya prometió que lo iba a sacar en este año el distributismo, güey. Pero el problema es de que no hay mucho de qué hablar. A menos de que nos piquemos en el tema. Pues sí, podemos ver podemos retomar eso, pero... Bueno, la red nos robaron y demás. Sí, o sea, es que el problema... el problema con el distributismo es de que no está formalizado. O sea, no hay nada, güey, al respecto del distributismo. Lo tienes que inferir mucho. Sí. Pero bueno, ya, lo dejamos aquí para que... 1:40 de audio. ¿Qué? No los aburra a ustedes. Y nos quedamos, les digo, con el lema de, o sea, otro lema de Porfirio Díaz, que resume el sistema de gobierno que tuvo. Nada de política, mucho de administración. Ok. Orden y progreso también me parece muy bueno. Bueno, pues, estamos ya. Hasta aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana, 15 días, o tan pronto como podamos. Y pues nada, buenas noches a todos. Buenas noches.